explota la disco. Baila conmigo, todos te miran, sexy sensual. Y este es el sabor de la cumbia. Bailando la cumbia nadie te puede igualar. Bella, rica, suave, enamoras al pasar. Rica como la cerveza que te sube la cabeza. Baila, baila, esta cumbia. Rica como la cerveza que te sube la cabeza.